Vamos a hablar hoy, el tema de nuestra charla inicial de hoy, será naturalmente los Reyes Magos. Esta noche pasan los Reyes, por eso el público está un poco callado en sus butacas, están pensando en que quizá por haber tenido que venir aquí no han podido dejar los zapatos. Especialmente aquellas personas que solamente disponen de un par de mocasines. Como es nuestro caso. Como es nuestro caso. Y que usamos para nuestro caminar. Y en ese caso no podemos ponerlos para recibir un obsequio. Hoy hablaremos especialmente de la estrella de los Reyes Magos. Pero en primer lugar quiero decir que para mí, como para muchos, este es un día de una enorme importancia. Yo vivo todo el año haciendo méritos para este día. Se ha dicho que el comportamiento que mantenemos durante el año está en proporción directa con la naturaleza del regalo que vamos a recibir en Reyes. Es decir, cuanto mejor es el comportamiento, más importante es el regalo, vamos a decirlo así. De modo que los Reyes tienen un criterio, un escalafón, donde premian a los buenos y castigan a los relapsos. Esta noche sabremos, entre otras muchas cosas, mañana, si es que hemos sido buenos. ¿Qué momento? Es como para estar nervioso. Es un momento, yo estoy más nervioso por eso. No es que me importe una pelota, más o menos, le juro. Yo no me llamo una pelota. ¿Una escopetita con corcho? Tampoco. No. Una escopetita con corcho es un excelente... pero es un juguete bélico. Sí, es claro. Un juguete bélico. Es un juguete pero como bélico. Tiene un corchito. Pero es como un corcho, sí, como una negación quizá del belicismo de la escopeta. Claro. Pero al ver uno el regalo, no es tanto el regalo, insisto, con mi inciso anterior, no me llamo una escopeta con corcho. Ajá. O como era que no me llamaba. Una pelota era que no pelota. Se llamaba. O Ernesto. Ernesto era, bueno, cuando era ciento. No me acuerdo si no me llamaba una escopeta con corcho, una pelota o Ernesto. El caso es que mañana a la mañana sabré si me he portado bien o mal, porque uno no sabe muchas veces. Solamente los malvados saben que se han portado muy mal y los otros no. Incluso el benevolente no está seguro de que esa benevolencia haya sido captada por los demás. Y está bien, Y está bien. Bueno, mientras llega el día de mañana, hablaremos hoy de la estrella de los Reyes, ya que ha llegado este día que esperamos durante todo el año. El día ha llegado por fin, montando camellos vendrá. Melchor, Baltasar y el viejo Gaspar, ponen los zapatos acá. El año anterior pedí una mesa de ping-pong y me dejaron un jabón. Lo usé para lavarme el calzón. También los muchachos del coro han tenido un desengaño, ya que pedir una mesa de ping-pong y recibir un jabón es una señal de que uno se ha comportado muy mal durante el año, le digo. Sí. La historia clásica dice que cuando nació Jesús en Belén, llegaron del oriente a Jerusalén, donde reinaba Herodes, ese amigo de los niños, unos magos que preguntaron dónde estaba el rey que acababa de nacer. Los magos aseguraron que habían visto su estrella en el oriente y que llegaban para adorar al nuevo poderoso. Es decir, que llegaban porque habían visto una estrella. Y entonces, los evemeristas, los incrédulos y los escépticos, que nunca faltan, empezaron a rastrear aquella estrella. ¿Se vio realmente una estrella? Pues si la vieron los magos de oriente, debieron haberla visto todos. Y entonces empezaron a pensar, primero, qué cosa era una estrella. Entonces, fueron a preguntar qué cosa era una estrella y le dijeron, una estrella es una bola de gas caliente, que cuanto más caliente, más brillante, como suele ocurrir. Y les explicaron a estos investigadores que las estrellas nacen y mueren. Uh-huh. Tienen desde luego una vida larga, pongamos 100 años. ¡No! ¿Más? Sí, millones de años. Mira si va a vivir. ¡Está loco! No, está completamente loco. Está desorbitado. A ver, me voy a fijar qué dice aquí. Sí, fíjese. Tiene razón. Millones. Las que viven mucho, viven centenares de millones de años. Uh-huh. Pero hay algunas que son las que nos interesan a los efectos de la estrella de esta noche, que son muy grandes, son superestrellas. Entonces, claro, son una ingente masa de gas, tan grandes que son como 80 veces el Sol algunas, y otras tienen un diámetro, pero muy, muy superior al Sol. Una estrella que todos conocemos queda cerca del puñal, cerca de las Tres Marías, está Betelgeuse. Uh-huh. Es una estrella tan grande que, por ejemplo, si esa estrella fuera el Sol, no la podríamos ver desde la Tierra, porque la Tierra todavía sería Betelgeuse. El tamaño de Betelgeuse le haría llegar casi hasta la órbita de Júpiter. Calcule qué pedazo de estrella. Impresionante. Ahora bien, esas estrellas tan, pero tan grandes, no mueren despacito como otras estrellas medianas de segundo orden. Muy pronto colapsan. La vida mínima puede ser 3 millones de años, la máxima 50, pero enseguida gastan toda su energía y se van achicando y contrayendo hasta que de golpe explotan. Y explotan y se convierten en lo que se llama una supernova. Sí, una explosión, uno de los espectáculos más impresionantes del universo. Digo yo que no he visto nunca una supernova. Pero se han visto algunas. Ahí está, los chinos hablan del año 1006 y de una supernova que después fue vista en el resto del mundo. Hubo una que alcanzó a ver Tycho Brahe, otra Kepler. Pero en el milenio que acaba de finalizar habrá habido 4. Como mucho. Es muy posible que los reyes del Oriente hayan visto una supernova. Y había una detectada en el año 11 antes de Cristo. Me dirá, pero está mal. Bueno, qué sé yo. Sí, bueno. Es muy probable, según dicen también otros estudiosos, pero de otra vereda, que el cálculo que hacemos habitualmente acerca del primer año de la era, no corresponde exactamente con el año del nacimiento de Cristo, que habría ocurrido algunos años antes. Uh-huh. Muy bien, hay que decir también, yo me estoy acordando esta misma noche, al ver estas estrellas, del fundador del positivismo sería mejor todavía, uh-huh. Augusto Comte, padre de la sociología también, que dijo lo siguiente, un día para hacer una comparación, dice, es como si quisiéramos saber de qué están hechas las estrellas. Es algo que estará para siempre fuera de la posibilidad del conocimiento humano. Y antes de que él muriera, o muy poco después, aparecieron unos tipos que descubrieron de qué estaban hechas las estrellas por la luz que de ellas provenía, ¿no? El Fraunhofer, Kirchhoff, uh-huh. Esos tipos que inventaron o descubrieron cómo funcionaba el espectro solar. Pero bueno, había una nova entonces. Siguiendo una nova van a ver dónde estaba naciendo el Cristo. Uh-huh. ¿Qué hizo la divinidad? ¿Creó una nova? Esta es una pregunta interesante. ¿Creó una nova en ese momento para indicarles a los tipos para dónde tenían que ir? Mi respuesta es no. El universo, en el momento de la creación, si es que vamos a creer, creamos del todo. Sí. El universo, en el momento de la creación, ya preveía que una estrella gigantesca iba a nacer y iba a explotar exactamente en el momento preciso en que otra cadena causal iba a dar lugar a estos reyes del Oriente que iban a recibir esa señal. Todo estaba previsto. El milagro, como bien dicen los islámicos, en un universo bien estructurado es innecesario. al crearse el universo, ya hay una cadena causal que prevé una estrella que indique a unos magos del Oriente el camino de un pesebre de Belén, sin necesidad de andar derribando paredes. El creador, el que ha creado este universo, no hace modificaciones de última hora. Todo esto para decir que efectivamente esa estrella nueva indicó la llegada del Mesías. Al oír todo esto que acabo de decir, Herodes se asustó, reunió a todos los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas, a todos los macanudos, y les preguntó dónde debían hacer el Mesías según lo prescribían las profecías. Los sabios le respondieron, como bien sabemos ahora, en Belén. Herodes entonces llamó en secreto a los magos, los interrogó cuidadosamente acerca de la aparición de la estrella y los envió a Belén con un encargo. Les dijo, id e informaros exactamente sobre ese niño y cuando lo halléis, comunicádmelo para que vaya también yo a adorarlo. Mentira, él quería ir a liquidarlo, ¿no? Después de haber oído a Herodes, los magos se fueron detrás de la estrella. La estrella parece que se detuvo exactamente donde estaba el niño. Y dice Voltaire, a quien estamos siguiendo en esta charla, que se construyó entonces, o se constituyó el famoso pesebre. Dicen que los magos fueron advertidos en sueños de no volver a donde estaba Herodes para contarles. Entonces, después de entregar oro, incienso y mirra a Jesús, volvieron a su tierra, pero por otro camino, para no volver a encontrarse con Herodes. Esta historia ha sido siempre examinada con gran curiosidad desde los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Orígenes, que vivió allá por el año 200 en Alejandría, escribió en sus comentarios bíblicos que la estrella que había aparecido ante los magos había sido una estrella nueva, una estela nova, una nova, una supernova. Dijo que la estrella no tenía nada que ver con las que se nos muestran en la bóveda celeste o en las capas inferiores del cielo, que es justamente el aspecto que tienen las supernovas. La cronología de la historia del Cristo, ya lo hemos dicho, no es muy exacta. Pero tampoco parece haber sido exacto el número de los reyes o la contabilidad de estas reyes. Ajá. Porque le voy a decir algo que usted a lo mejor no sabía. Al principio parece que eran 7. Los reyes magos. Los reyes eran 7. Y después quedaron 3. Pero las primeras tradiciones hablaban de 7 reyes. Es una gran noticia que hoy solo queden solo 3 de aquellos 7, dado que a mayor cantidad de reyes también mayor cantidad de camellos, y tendríamos que haberle dejado mucho más pasto esta noche para que los camellos... Aparte era más difícil acordarse todos los nombres, ¿no? Sí, sí. Claro. Claro, porque Melchor, Gaspar y Baltasar es relativamente fácil. Hasta ahí me acuerdo. Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico es muchísimo más difícil. Ya más complejo. Es más difícil. Sí. Simonetti, Barraza y Mousegne, Amaya, Baraca y Britos, Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz, es todavía más complicado. Sí, señor. Y desde luego aquellos niños que no acertaran ni siquiera con los nombres de los reyes serían castigados con un regalo de porquería. Sí, el famoso jabón. Sí, ¿qué me trajeron? Es un jabón. Un jabón. Y ni sabés los nombres de los reyes. Bueno, el caso es que otros hablaron de 5. Al final prevaleció el número 3 con los nombres que ya sabemos. Fue tal vez para asignarles a cada uno de ellos los dones del oro, el incienso y la mirra que fueron ofrecidos a Jesús. Más tarde se los identificó como representantes de las 3 razas surgidas, como sabe usted, de los 3 hijos de Noé, el ario, el moreno semita y el morocho, ¿no?, el negro. O sea, los hijos de Jafet, los hijos de Sem y los hijos de Cam. Un escrito apócrifo cuenta una historia respecto de los reyes magos que vamos a contar ahora. Dicen que existía en la ribera del Océano Oriental una nación que poseía un libro que llevaba el nombre de Set. Allí se hablaba de la estrella que debía aparecerse a los magos y de los regalos que irían a ofrecer al Hijo de Dios. Aquella nación, lectora de aquel libro, eligió 12 personas de las más religiosas y les encargó que observaran la posible aparición de una estrella nueva. Cuando una... Estaban ahí todo el día, los 12, mirando para arriba como pajueranos. Uh-huh. Cuando una de estas 12 personas moría, era sustituida por uno de sus hijos o uno de sus parientes más próximos. Estas personas iban todos los años a una montaña que había en aquella región para lavarse. No quiere decir que se lavaran una vez por año. Quiere decir que por lo menos aquel día se lavaban, se purificaban y hacían sacrificios. Y no interrumpieron esa práctica durante un gran número de generaciones hasta que al fin la estrella anunciada apareció. Dicen que una voz les indicó a los religiosos que fueran a Judea y partieron al instante. Esta voz viene a tornar un poco inútil la estrella. Mm. Porque si vos estás ahí generaciones y generaciones esperando que aparezca una estrella que te va a indicar un camino, después dice una voz, vayan a Judea. No. Bueno, ¿qué estuve mirando todos estos años yo? Estuve mirando para arriba de gusto, sí, por no decir otra cosa, y una explosión de una supernova, que es un cataclismo que tiene su costo, uh-huh, habrá sido inútil, perfectamente se pudo reemplazar por un locutor. El caso es que, según esta historia, con el astro como guía, pasaron 2 años en el camino hasta que encontraron al Mesías. Un detalle final. En la historia de Zoroastro aparece también una estrella. Zoroastro, aquel que nació, recuerdan ustedes, riendo. Nació riendo, salió del vientre materno a las risas, me imagino yo, ante la enorme consternación de su propia madre. Hay en esta sala muchas madres, qué impresión hubieran sentido si sus hijos hubieran hollado un momento tan sagrado como el nacimiento, sí, con una risa. ¿De qué te reís? Claro, le pregunta. Ya el mismo lo cachetea. Le digo, yo madre, me nace un hijo riéndome, le doy un bollo. Digo, ¿qué te reís de tu madre? Claro. Vos también te reirías, dice el pibe. Y bueno. Bueno, digo, en la historia de Zoroastro aparece también una estrella a la que era necesario seguir. Es la estrella más deísta, ¿no? Se veía en ella, en la estrella, si uno miraba bien, ¿no? La figura de una joven doncella. Si uno mira bien, ve lo que quiere, vamos. Uh-huh. El mundo es casi un test proyectivo. Eso lo decía nuestro amigo Schopenhauer. Uh-huh. Decía que si uno miraba las nubes, encontraba lo que quería enseguida. Porque parece que a él le habían dicho que las nubes parecían corderos, y él miró y no le parecieron, pero después hizo un poco de fuerza y ya le parecieron. ¿Con voluntad? Y entonces descubrió que si hay buena voluntad, uh-huh, cualquier nube puede ser un cordero. Uh-huh. Y este es un precepto muy aplicable al amor. A ver, ¿cómo funciona? En una primera mirada, uno mira las nubes y no ve el cordero. Uno va al baile y no ve a la que le gusta. Sí. Pero cuando se hace más tarde, cuando uno da una nueva echa una nueva mirada menos exigente a las nubes, cuando se hacen las 4, las 5 de la mañana y la nube apropiada no aparece, una dice, más sí, me quedo con este cúmulos nimbus, que no será un cordero, pero que parece más bien una chiva. Y eso es todo lo que teníamos que decir, uh-huh, acerca de estos reyes. Algunos no creen. Uh-huh. Tengo que decirlo, tengo que admitirlo. Sí, mucha gente no Hay cree. Hay mucha gente... ¿Qué decía Freud al respecto? ¿De los Reyes Magos? Sí. Y no, usted sabe que Freud no creía en esas cosas. No, para nada. Sin embargo, ponía los zapatitos. Sí. No, ponía zapatitos. Es más, estaba en contra de esta cuestión de alimentar ciertas ilusiones en los niños para defraudarlos ¿Y luego. ¿Y qué hay que hacer con las ilusiones? ¿Dejarlas morir de inanición? No, podríamos suponer algún tipo de premio, como usted dice, por las buenas conductas, para motivar, para estimular las buenas conductas, pero devenidos los padres en los entes que adjudiquen o no adjudiquen estos premios, como suele ocurrir en la vida, en definitiva. Pero eso como suele ocurrir en la vida, ¿a qué hora empieza el entrenamiento para la vida del niño? ¿Al año? ¿A los tres? ¿A los cinco? ¿Cuándo empezamos a dejarlos solos, socolor de que eso es lo que les va a ocurrir en la vida? Cuando se ríen. No, porque por ahí alguno hay que dejarlo en la sed. Claro, cuando se ríe el niño hay que darle un bollo, porque la vida no es una risa, le dice usted. ¿De qué te reí? Mire, discúlpeme, no, yo soy un pobre ignorante, pero mire, esos tipos que niegan ilusiones, risas y mimos y proximidades a los niños, solamente porque después en la vida no lo encontrarán, me parece que... Sí, estamos en contra. Justamente porque no van a encontrar una ilusión en la vida, es que hay que alimentárselas durante la niñez. Y le voy a decir otra cosa, mira. Dele. ¿Por qué no eliminar del mundo? Tenemos tiempo, ¿no? Para hablar un rato. Sí, total, sí. Mientras nosotros estamos aquí, le damos tiempo a los reyes para que pasen. Digo, ¿qué necesidad hay de desengañarse? ¿Y qué es ese prurito que tenemos por la verdad policial? En cuestiones, digo, del afecto, ¿no? Uh-huh. Las verdades policiales también para la policía y para los jueces. Uh-huh. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no engañar al niño durante toda la vida? No ya hasta los 6 o 7 años, o 4 o 5. Sino, decir, bueno, me voy a ocupar de que mi hijo crea en los reyes... Hasta por lo menos los 65 años. Sí. Y entonces ponerle regalos en los zapatos, disfrazarse, incluso hacer ya algunos juegos teatrales superiores, porque para engañar a un hombre de 40 años hay que ser más astuto que para engañar a un... Sí, ya hay que traerle un fardo. Claro, sí, exactamente. Sí, alquilar un caballo, no le digo un camello, pero que sea un caballo. No, el hombre de 40 años se da cuenta. Cuando ve un caballo reemplazando un camello, dice, acá hay ahí algo. Se da cuenta. Yo sospecho. ¿Sí? Y eso es algo que yo no les voy a perdonar a mis padres, el no haber prolongado suficientemente aquel engaño. En el amor, para hacer un paréntesis, el engaño dura. Tiene que durar, y si no, no duraría el amor. ¿Qué otra cosa es el amor sino un engaño concertado? Uh-huh. Bueno, puede durar muchos años y a veces siempre. Bueno, yo estoy enojado con mis padres porque cuando yo tenía... 6, 5, 6, 7. 29. 29 años. Me levanté a la noche y lo sorprendí a mi padre... poniéndome una escopetita con un corcho en los zapatos. Entonces lo miré a los ojos. Qué escena. Él permaneció agachado. Qué momento, ¿eh? Momento y me miró y le dije... con que... así son las cosas. Él levantó la escopeta, volvió a guardarla en una caja... y me dijo, lamento que te hayas enterado así. Siempre supe que eras cínico, le dije. Pero esto no te lo perdonaré nunca. ¿Me llamas cínico por querer alimentar un poco más tu ilusión? No. Te llamo cínico por haberte dejado sorprender. Debiste cuidarte. ¿Qué no sabías que yo me levanto cada noche? ¿Cómo podías saberlo? Tu madre era la encargada de los regalos. Pero se quedó dormida. Entonces, una sola cosa quiero preguntarte, padre. ¿Puedes llamarme Melchor? Bien, ¿a quién quiere dedicar esta charla, esta conversación que hemos tenido con la gente sobre los Reyes Magos. Bueno, ya que hablamos de gente que nace de un modo extraño, como lo hizo usted con el amigo Zoroastro, Zaratustra. También llamado Zaratustra, gran astro, ¿qué sería de ti si los que iluminan, si los que iluminas te faltaran? Así empieza el libro de Nietzsche sobre Zaratustra. Uh-huh. Qué personaje ese, me gusta. Vamos a hablar de Zaratustra un día de esto. Me encantaría. Bueno, bueno, lo interrumpí, entonces... Melchor. No, no se preocupe. Baltasar. bueno, digo a Zaratustra, el amigo, a Lao Tse, que también fue un nacido, nació a los 80 años. Nació a los 80. Grandecito, ya cuando nació casi no creía. Está muy bien nacer. Adán, según dicen, fue creado a los 33. Uh-huh. Mire usted. Está bien, ¿eh? No está nada mal. Y ya que de nacimientos míticos y controvertidos se trata, a Carlos Gardel. ¿Sí? Que nació un 24 de junio, uh-huh, que murió un 24 de junio, que es el día contrario al de Navidad. Dicen que las brujas hacen una especie de anti-Navidad el 24 de junio. Bien, ¿con qué canción podemos ilustrar esta accidentada charla sobre los Reyes? Porque al principio creíamos y ahora... Estamos un poco más dudosos, caramba. Bueno, ya que hablamos de estrellas, de novas, de supernovas, de estrellas que nacen y que mueren, de estrellas que conducen a Belén, vamos a escuchar a Gabriel Rolón en un hermoso valsecito que se llama justamente Bajo un cielo de estrellas. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con las ansias de ver por sus calles los viejos amigos, el viejo café. Y en la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que quiso amarte y con sus versos te entregó su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y sus árboles que pintan sombras, sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar. Cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y hoy debo olvidar. Y en la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: ¿para qué recordar que fui tuya si yo ya no espero que vuelvas a mí? En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que quiso amarte y con sus versos te entregó su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y sus árboles que pintan sombras, sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar. ha cantado Gabriel Rolón, acompañado por el maestro y amigo Federico Mizrahi, el vals Bajo un cielo de estrellas, que es, creo, de nuestro querido amigo don Héctor Stamponi. Sí, señor. Adelante, vamos a hacer una breve pausa que podrán utilizar ustedes para adquirir en el foyer del teatro. ¿Están hoy los...? Sí, los famosos pochoclos culturales que el Teatro Auditorium vende. Se trata de bolsas de pochoclo cuya ingesta reemplaza la lectura de libros. Pero que yo voy y elijo, por ejemplo. Elige una bolsita que dice, por ejemplo, Crimen y Castigo. Usted se come esa bolsa de pochoclo y se ahorra largas semanas leyendo a Dostoyevsky. Sí. Se le incorpora toda la historia de Raskolnikov, de la vieja asesinada y de todo eso. Ajá, bueno, ¿Quijote le quedó? Quijote son dos bolsitas, señor. Pausa.